bags like people in the movies do. All severe and not saying a word. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 22 de octubre del año 2018 y continuando con nuestra programación y para usted que nos sintoniza en línea y a través de la frecuencia modulada tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. A todos nuestros revisteros, ellas y ellos, ¿cómo les va? Qué gusto en saludarnos. Ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros aquí muy contentos ya de estar donde nos gusta, que es frente a estos entrañables micrófonos de Radio Universidad Veracruzana desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en México. Un saludo muy afectuoso para todos ustedes que a través del 90.5 de FM o en línea o en las aplicaciones nos hacen el favor de permitirnos acompañarles en donde quiera que se encuentren. Así que bienvenidos a una emisión más de La Revista. Allá del otro lado del cristal está el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín con la consola de audio buscando la música para esta mañana. Chuchi, buenos días. Lupita Páez hace lo propio con respecto a las redes sociales, cosa que le agradecemos mucho porque potencia lo que es la emisión radiofónica propiamente y nos pone en contacto con mucha gente y además nos sirve de promoción. Así que Lupita, buenos días. Y a todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, sobre todo nuestros compañeros técnicos, administrativos, manuales, las compañeras secretarias Bertita y Cecilia, reciban ustedes el saludo y los buenos días de todos ellos. Zoraida, que está encargada de la fonoteca, en fin, todos bajo la coordinación de Ernesto Colinot y con la supervisión de nuestro coordinador de comunicación universitaria, que es Raciel Martínez, revistero también, y a nombre de Sara Ladrón de Guevara, la rectora, y de mucho de la comunidad universitaria que sintonizan a esta hora el programa La Revista. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. Por la noche volvió a llover. Se estuvo oyendo el borbotar del agua durante largo rato. Luego se ha de haber dormido, porque cuando despertó solo se oía una llovizna callada. Los vidrios de la ventana estaban opacos y del otro lado las gotas resbalaban en hilos gruesos como de lágrimas. Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos y cada que respiraba, suspiraba. Y cada vez que pensaba, pensaba en ti, Susana. La lluvia se convertía en brisa. Oyó el perdón de los pecados y la resurrección de la carne. Amén. Eso era acá adentro, donde unas mujeres rezaban al final del rosario. Se levantaban, encerraban los pájaros, atrancaban la puerta, apagaban la luz. Solo quedaba la luz de la noche, el siseo de la lluvia como un murmullo de grillos. ¿Por qué no has ido a rezar el rosario? Estamos en el novenario de tu abuelo. Allí estaba su madre en el umbral de la puerta, con una vela en la mano. Su sombra descorrida hacia el techo, larga, desdoblada, y las vigas del techo la devolvían en pedazos, despedazada. «Me siento triste», dijo. Entonces ella se dio vuelta, apagó la llama de la vela, cerró la puerta y abrió sus sollozos, que se siguieron oyendo confundidos con la lluvia. El reloj de la iglesia dio las horas. «Clan, clan». Una tras otra, como si se hubiera encogido el tiempo. Ponemos a su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor @gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Pedro Páramo. Es uno de los libros como para leer, releer, volver a releer y así hasta que Dios nos preste vida. Bueno, hoy, conociendo tu ayuntamiento, va a estar aquí Karime León Sánchez. Ella es la jefa del Departamento de Economía del Conocimiento. ¿Qué es eso? Economía del Conocimiento. Vamos a ver. Yo creo que es interesante para todos ustedes y desde luego para todos nosotros. Iba yo a decir en este esfuerzo, pero realmente nunca había habido un programa que difundiera tanto las actividades del ayuntamiento con el propósito pues de que la gente conozca para qué están allí todas las áreas, en qué nos pueden ayudar a nosotros como ciudadanos y cómo nosotros podemos ayudar a nuestro ayuntamiento, como fue en el caso del problema de la basura. Entonces, esto será a las 9 de la mañana. Antes, hoy va a haber un conversatorio importante, porque se llama Políticas Culturales para Veracruz. Y van a participar Homero Ávila Landa, Diego Salas Avilés. Claro, no podía faltar en este tema Lourdes Hernández Quiñones. Y modera Nancy Correa Grande. Es un ciclo de conversatorios, miradas y reflexiones en torno a las expresiones y los derechos culturales en Veracruz. Balance y perspectivas para el periodo 2018-2024. Esto tiene que ver, desde luego, entre otras instancias, con el Instituto Veracruzano de Cultura, que parece ser, existe la intención de convertirlo ya en una Secretaría de Cultura. Bueno, este interesante, muy interesante conversatorio se llevará a cabo ya a las 6 de la tarde, este martes, en el Centro Recreativo Jalapeño. Jalapeños Ilustres, esquina Insurgentes, hoy 6 de la tarde. Muy bien. A ver qué tenemos por aquí. Ramón de la Parra, este es un nuevo tuit revistero. Bueno, ahorita revisamos eso. Antes quería yo comentarles, bueno, pues el tema, ¿no? El tema de temas ahorita, pues es el de la caravana de hondureños, al que ya se adhirieron salvadoreños, guatemaltecos. Y hay un artículo interesante de Luis Hernández Navarro a propósito en La Jornada, que se llama El Nuevo Éxodo Hondureño. Fíjense que, es cierto, es para entender, ¿no? Las motivaciones no son tan sencillas como es que no hay trabajo, ¿no? O es que quieren oportunidades de vida en un lugar donde es muy difícil obtenerlas, ¿no? Como es Estados Unidos, y más con un presidente tan duro, tan racista como Trump. Híjole, ir hasta allá, arriesgar la vida, ¿para qué? Para probablemente perderla, ¿no? En el intento. Pero bueno, las necesidades de las gentes son tan grandes que pues se arriesgan con niños y mujeres y ahí van o ahí vienen. Pero no es solo eso. Honduras, escribió Gregorio Seltzer, es una república alquilada al imperio. Es el portaaviones estadounidense en América Central. Y hoy es además, por eso siempre está amenazando a Trump con cortarles recursos y cortarles y castigarlos porque no hacen todo lo que necesitan hacer para que no lleguen esos piojosos acá a Estados Unidos. Hoy es además un buque insignia de la narcopolítica continental que hace agua. Los miles de hondureños que integran la caravana migrante son los pasajeros de ese barco que buscan tierra firme para sortear el naufragio. Ironías de la globalización neoliberal, fíjense. Esos migrantes que desean llegar a Estados Unidos huyen de la violencia. Acuérdense que ahí están los maras, ¿no? Huyen de la extorsión de las bandas criminales asentadas en Honduras, formadas por los deportados por el tío Sam. Son clicas que siembran el terror con armas contrabandeadas desde ese país, dedicadas a exportar drogas a consumidores estadounidenses. Fíjate nomás el caldo de cultivo que hay ahí. Luego, según cifras oficiales, cuestionadas por varios observatorios ciudadanos, cada día se asesinan en Honduras a 14 personas. Su tasa de homicidios al año es de 56.7 por cada 100.000 habitantes. San Pedro Sula, muy conocido de nosotros por el fútbol, porque ahí juega la selección y es muy difícil irles a ganar allá. La segunda ciudad de Honduras, la capital administrativa y el punto del que la caravana migrante partió el pasado 12 de octubre, San Pedro Sula, ha sido durante años la urbe más violenta del mundo. La tasa de homicidios ahí es de 142 por cada 100.000 habitantes. la principal causa de los crímenes, el narcotráfico. Ahora, la ola migrante que tiene en su cresta la caravana está precipitada por la violencia. Las pandillas, la inseguridad, la criminalidad empujan a dejar al país a gente con pocos recursos y a menores, incluso no acompañados por adultos, que preferían quedarse en su tierra a vivir, ¿no? Si las cosas fueran diferentes. Les decía yo de la Mara Salvatrucha, la pandilla Barrio 18, esos disputan barrios, territorios, rutas para trasladar drogas. Son bandas transnacionales del crimen organizado y cada año miles de hondureños deben dejar sus casas y tierras para huir de su extorsión y el acoso. Estas bandas, estas clicas han sido alimentadas y potenciadas por pandilleros que deportó a Estados Unidos. ¿Sí? Son retoños de la globalización. Muchos de sus integrantes son hijos de quienes migraron por el efecto combinado de desastres naturales y por la política de Washington, que empobreció e impidió el crecimiento económico de este país. La mezcla de discriminación, segregación, pobreza, pleitos con las pandillas estadounidenses en un país que no conocían, empujaron a muchos jóvenes latinos a formar sus propias bandas para defenderse. Siempre me acuerdo de Amor Sin Barreras, más que entre puertorriqueños y inmigrantes polacos, además. Las pandillas hondureñas están aliadas a los cárteles de la droga mexicanos, el de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación. Entonces, han pactado con los grupos criminales locales para trasladar cocaína, heroína, metanfetaminas, todo esto. Ahora, Honduras es, para esos cárteles, mucho más que zona de paso. Es base de operaciones. Esos cárteles participan también en el tráfico de migrantes hacia Estados Unidos. Luego, entonces, Honduras es el segundo país más pobre de América Latina. 68.8% de su población vive en pobreza y 44.2% en pobreza extrema. Las maquiladoras emplean con salarios miserables a 120 mil trabajadores, en su mayoría mujeres entre 18 y 30 años. 10 familias controlan la inmensa mayoría de la riqueza nacional. Y Estados Unidos es amo y señor de ese territorio, de Honduras. Las zonas económicas especiales agravan esta situación. Fíjense que en 2009, dice Luis Hernández Navarro, un golpe de Estado apoyado desde Washington derrocó al presidente Manuel Zelaya por acercarse a los gobiernos progresistas del continente. En 2013 y 2017 se perpetraron fraudes electorales para evitar el triunfo de candidatos progresistas que buscaban que su país dejara de ser una república bananera. La caravana migrante, pues, responde a esa situación dramática. Surgió de una autoconvocatoria, no de la convocatoria de un partido político. No nos vamos porque queremos. Nos expulsa la violencia y la pobreza, dicen sus integrantes. No somos criminales, sino migrantes. Queremos trabajar. Esta caravana es la última ola de una tormenta que comenzó con forma de desplazamientos masivos de migrantes que cruzan las fronteras, al menos desde hace 2 décadas. La integran mujeres embarazadas, menores de edad, jóvenes y no tan jóvenes. En lugar de salir de su país escondidas, en solitario, expuestas a la violencia criminal y a la extorsión de los policías mexicanos, dependientes de polleros, sus miembros decidieron, ya saben, polleros los que pasan a los migrantes del otro lado, sus miembros decidieron viajar a la luz del día en grupo, acompañados por otros iguales a ellos. Como una avalancha, su ejemplo comienza a ser repetido. Hoy hay en México 7,000 hondureños y muchos más aspiran a llegar. El vergonzoso papel del gobierno mexicano convertido en policía migratorio de Estados Unidos es una ofensa para todo el país y una hipoteca de la soberanía nacional. De por sí ya lo era. Cada año retornan a Honduras unos 200 féretros de ciudadanos de ese país asesinados en México y otros miles se encuentran desaparecidos. El nuevo éxodo hondureño nos recuerda que ningún ser humano es ilegal. Y bueno, le tocó todavía al gobierno de Peña, y a Videgaray, y a Gobernación, y a quien te ponga ahí en la lista. Pero esto va a trascender, es decir, el gobierno electo ya debe estar tomando medidas y qué es lo que va a hacer, porque esto no se va a acabar así de la noche a la mañana. Ay, ay, ay, ay, qué humanidad. Bueno, pues ya son las 8 de la mañana con 24 minutos, las 8 con 24, aquí en la revista. Y Reina Morales, ¿cómo estás? Fíjate que Juan Rulfo me dice, lo disfrutas tú y lo aprecias dependiendo dónde, cuándo, quién y con quién lo leas o te lo lean. Por eso gracias por regalarnos estos bocadillos de vivencias y sensaciones de nuestro pueblo. ¿Y por qué pones esta carita de risa, lágrimas de risa? Bueno, Juan Rulfo, pues qué se puede decir, Juan Rulfo. Gracias, Reina. Eres muy atenta. Bueno, ¿qué hora es? Pues vamos de una vez a la música, ¿no? Son las 8 con 25 minutos y luego le seguimos. Thank you. La lectura es un acto íntimo y personal en que la atención transita de nuestras vidas, nuestros problemas, nuestras situaciones, hacia las de otros, ajenos, ficticios, pero no menos reales. Ruth Trover. Havana Moonlight se llama esta pieza que escuchamos, Spiro Gyra. Es el autor. Entonces, ¿a qué me transportó? Me imaginaba yo que estaba yo en una terracita en Veracruz, viendo el mar. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ¿sí? Y un cafecito, y oyendo la revista, no, con un periódico, con el, el Notiver. El Notiver. O el, ¿cómo se llama? El imparcial, ¿no? El dictamen. Pero así, con una brisita así tibia ya desde esta hora de la mañana. Pero no, no estamos allá. Saludos a nuestros revisteros de Veracruz. Toño Licea, ¿cómo estás? Ay, mira, se fueron al Cervantino. Mira qué bonito elogio. Y extrañamos la revista. Están en el Cervantino, ¿cómo van a extrañar la revista? Son demasiado amables. Mucha juventud nacional y extranjera. Y me gusta el libro que estás leyendo. Bueno, pues es Pedro Páramo. Pedro Páramo, que leído así en voz alta cobra otra dimensión. Y la idea, pues, es de que se entusiasmen y puedan tenerlo, entendiendo que ya en la mayoría de las casas existe un libro de Juan Rulfo, Pedro Páramo, Ya no en llamas, o en esta edición de Planeta vienen juntos, viene Pedro Páramo y viene Ya no en llamas. Sí, pues la idea es incitarlos a la lectura, ¿no? Aunque siempre, pues, escuchar estas cosas en radio, en una radio cultural, pues debe de ser muy agradable. Nosotros no podemos porque lo estamos haciendo. Ramón de la Parra, saludos. Luis Hernández Navarro, la señora Ana Molina dice que si por favor repetimos los datos de quién es el artículo que leímos sobre la caravana de inmigrantes hondureños. Saludos a todos, es Luis Hernández Navarro. En la edición de La Jornada del día de hoy. Interesante, muy interesante. Bueno, ¿saben quién cumple 20 años? Pues yo ni idea, pero en el país de allá de España están conmemorando los 20 años de un instrumento, pues no sé cómo llamarle instrumento, herramienta, que ha servido para que tanto hombres como mujeres tengan una vida sexual más satisfactoria. Y me refiero a la famosísima pastillita azul que se llama Viagra. Fíjense que el Viagra nació como un fracaso. Lo que se intuía como un simple alivio fue una revolución. Que parece que no estaba hecho para lo que está sirviendo actualmente, ¿no? Para las erecciones. Así surgió el Viagra. Fue un efecto secundario que se convirtió en una descarga de felicidad universal al llegar hace 20 años a las farmacias y a las alcobas, a las recámaras, a las camas. Cuando sus precursores, comandados por el premio Nobel estadounidense Robert Fuchsgott, buscaban remedio, ¿saben para qué buscaban remedio? Para enfermedades cardiovasculares, con una sustancia que se llama sildenafilo. Entonces se dieron cuenta de que apenas producía efectos sobre la angina de pecho, ¿no? Una enfermedad cardiovascular. O sea, como que se han de ver decepcionado, ¿no? Pero sí de bulto en el pene de quienes lo tomaban. Ya me imagino, ¿no? Bueno, pues alguien, ya ven que los seres humanos pues tienen que tomar las medicinas, se prestan para probar las medicinas, Y después de un periodo de tiempo generalmente largo, pues ya se van librando autorizaciones y todo hasta que ya pueden salir al mercado, ¿no? Entonces imagínense la sorpresa de aquellos que estaban probando el Viagra para una cosa y ¡ups! ¿Qué está pasando? ¿No? Es chistoso. Entonces, ahora sí que de bulto, ¿no? Apesadumbrados, pero medio sonrientes, ¿no? Así como apenadones, ¿no? Intuyeron que podía alargar muchos sueños. Uno suele rehuir la entrada en los hospitales, ¿no? No, pues ¿quién va a querer? Cada cual tiene sus razones, pero el deber llama para el aniversario de los 20 años de la llegada del Viagra. Y ahí que nos... Bueno, estos en España se presentaron el 12 de octubre para consultar al doctor Javier Romero. Es toda una autoridad en urología. Y cuando lleva 5 minutos de conversación divulgativa, directa y adornada a base de dibujos instantáneos con todo tipo de vasos sanguíneos y aparatos y reproductores bien marcados sobre el folio en blanco, mira de reojo y tira el diagnóstico. En los años en que se ha asentado el Viagra, aparte de la disfunción eréctil, ha cambiado el paradigma de otras enfermedades, como las cardiovasculares. Quienes presentan síntomas de lo primero, es muy probable que en 2 años o así puedan padecer problemas de corazón. Así que quienes llevan vida sedentaria y van sobrados de peso, quedan sobre aviso. Agradecida la prevención, fuera del despacho, recapitulamos. El Viagra fue la bomba. Lo han comprado 66 millones de personas en todo el mundo. Según el laboratorio Pfizer, muy conocido, solo en España calculan ha favorecido 50 millones de relaciones sexuales desde su aparición. La marca pionera se forró inicialmente de los 100 millones de dólares, pues sí, y ahora ya hay Viagras genéricos, ¿no? Previstos para, bueno, porque a los 20 años justamente ya se libera, digamos, la concesión exclusiva para el mercado de determinada producto farmacéutico, ¿no? Y ya después de esos 20 años, por lo menos aquí en México, ya puede haber genéricos, ya puede haber otros laboratorios que sin gastar tanto dinero en investigación y demás, pues lo puedan hacer. Bueno, resultó ser el primer potenciador a escala global. Luego se le unieron otras marcas con distintos efectos y fórmulas. Levitra, Cialis, para elegir lo que más convenga. Incluso los genéricos en los últimos años a un precio mucho más asequible. Y junto a los timos por internet, porque sí hay timos, aunque en Pfizer ahora afronten el bajón por culpa de un mercado mucho más variado, el laboratorio ya ha pasado la historia como pionero. Y quien tiene dinero, pues preferirá pagar por el producto original, ¿no? Además, con el tiempo, porque siempre en el producto genérico queda como una duda, ¿no? De si son tan efectivos como los originales. Además, con el tiempo, el medicamento mutó también hacia sus propósitos iniciales y transformó el diagnóstico de la disfunción eréctil. Lo hizo pasar del terreno de la enfermedad psicosomática al campo coronario, de nuevo, porque comenzó a verse como síntoma de problemas cardiovasculares. Bien, si es así, ¿por qué, tal como cuenta un varón activo con 70 años, nadie quiere dar nombres a su experiencia en ese reportaje, salvo los expertos? Los de su quinta aún tienen reservas para probarlo, les pregunta. Más y como dice Ramón Abascal, urólogo también del Hospital Central de Oviedo, está claro que la medicina ha dado más gustos que disgustos. Y este hombre septuagenario anduvo sin ayuda hasta los 62. Dice, yo empecé a fallar en 2012. Y por entonces tenía pareja estable, pero como monógamo propiamente no se le puede calificar, ¿no? Ahora tampoco abusa, aunque lo ha probado casi todo en el campo de la disfunción, aparte del Viagra. Dice, todos producen el mismo sofoco, pero para relaciones estables viene mejor el Cialis, mientras que para esporádicas el Levitra. No, pues ya se volvió experto este hombre, entonces. Bueno, está interesante. 20 años. Quizá lo mejor será el tipo de vida, ¿no?, que lleva la gente, la buena alimentación, el ejercicio. Pero si es necesario o cuando sea necesario, sí hay que consultar al médico, porque sí puede haber algunos problemas, ¿no?, que pueda salir peor el remedio que la enfermedad. Roberto Neri nos llama por teléfono. Carlos, buenos días. Buenos días, Roberto. Por favor, si puedes comentar que están demoliendo un cerro. ¿Un cerro? A la altura del... No, que están demoliendo un qué. ¿Un cerro? ¿Cómo? A la altura del puente Macuiltepec para la salida Tesorería. Y... Como hay piezas arqueológicas, desarrollo urbano no ha ido. A ver, voy a checar bien esta, porque ahora no entendí la letra. Ahorita vemos, Roberto. Y ahorita que vengan los del ayuntamiento, le pasamos el recado. Faltan 18 minutos para que sean las 9:18. Para las 9, la revista. Hoy anduvo la muerte buscando entre mis libros alguna cosa. Hoy por la tarde anduvo entre papeles, averiguando cómo he sido, cómo ha sido mi vida, cuánto tiempo perdí, cómo escribía, cuando había verduleros que venían de las quintas, cuando tenía dos novias, un lindo jopo, dos pares de zapatos, cuando no había televisión, ese mundo a los pies, violento, imbécil, abrumador, esa novela canallesca escrita por un loco. La muerte entre mis libros, buscando mi pasado, buscando los veranos del 40, los muchachitos bajo la manguera, las siestas clandestinas, los plátanos del barrio asesinados, tallados en el alma. Hoy anduvo la muerte revisando mi abono del tranvía, mis amigos, sus nombres, las noches del café Montevideo, las encomiendas por la onda con olor a estofado, revisando a mi padre y su berreta, su Valdomir, revisando a mi madre, su hemiplegia, al Uruguay ballista, a Aristides querido, a mis anarcos queridos bajo bandera, bajo mostaza, bajo vinos y versos interminables. Hoy anduvo la muerte revisando los ruidos del teléfono distinto bajo los dedos índices, las fotos, el termómetro, los muertos y los vivos, los pálidos fantasmas que me habitan, sus pies y manos múltiples, sus ojos y sus dientes, bajo sospecha de subversión. Y no halló nada. No pudo hallar a Valle, ni a mi padre, ni a mi madre, ni a Marx, ni a Aristides, ni a Lenin, ni al príncipe Kropotkin, ni al Uruguay, ni a nadie, ni a los puertos Fernández más recientes. A mí tampoco me encontró. Yo había tomado un ómnibus al cerro e iba sentado al lado de la vida. Pasé frente al nocturno y la vida había pintado unos carteles. Pregunté en una esquina por la hora y en la bolsa del hombre que me dijo la hora iba la vida junto con su almuerzo. Hoy dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas y la noche entrará por todas las ventanas de mi casa, por todas las ventanas de todo el barrio, por todas las ventanas de todos los cuarteles y de todas las cárceles, por todas las ventanas de los hospitales. La noche entrará cabeceando, saltará para adentro, sombra a sombra, a la luz del farol y se echará en el piso como un perro y aguardará hasta la madrugada. Dejaré las puertas y las ventanas de mi casa abiertas para siempre. La mariposa viene hacia mí en la calle, en el aire húmedo, por el aire húmedo bailando, por el aire agobiante, ominoso bailando en el aire caliente. Y yo vi que no era mía quien buscaba sino a la muerte. Y que no buscaba la muerte también vi porque no era mariposa de la ciudad de hierro, ni nacida para eso, sino que era mariposa nada más, en la ciudad, presa y ya muerta de antemano, fatalmente, buscando en ese bailar loco y frágil un ala, un grano, una pista de polen en el cemento. Porque la mariposa nace y no aprende nada hasta que muere, en cualquier sitio, herida de muerte por su semana justa, por su tiempo preciso, por su sordito de vida ya bebida. Eso no es tan triste. Triste es ver su cadena de huevos en el hollín, depositado junto a un río de aceite, a la sombra de las altas paredes de cemento. Su cadena de huevos de sed. Siento que la vida se agita nerviosa si no comparezco, si no estoy. Siento que hay un sitio para mí en la fila, que se ve ese vacío, que hay la respiración que falta, que defrauda una espera. Siento la tristeza o la ira inexpresada del compañero, el amor del que me aguarda lastimado. Falta mi cara en la gráfica del pueblo, mi voz en la consigna, en el canto, en la pasión de andar, mis piernas en la marcha, mis zapatos hollando el polvo, los ojos míos en la contemplación de mañana. Mis manos en la bandera, en el martillo, en la guitarra, mi lengua, en el idioma de todos, el gesto de mi cara, en la honda preocupación de mis hermanos. ¿Cómo haré para tomarte en mis adentros, guitarra, guitarra negra? Dice Enrique, mi hermano, que hay cierto perro hundido que se lame mansamente y nos lame lamiéndose una herida quieta allá al fondo, sentado en su escalón. Y dice más mi hermano, el otro Enrique, en Praga. Dice que amarte con certeza, hacerte enteramente hembra, darte lo que de vida tengan mis urgencias, será amar más y más a Jaime. Amarlo más de veras, por su alma, su propio perro mordedor bajo el garrote, el cable, el puñetazo, la bolsa de artillera, el plantón y el insulto. La olvidada mejilla que no pone ni él ni nadie a golpear, sino con Ambra y Rita y José Luis, con Gerardo y Raúl y Rosa y Sara y Mauricio y por todos nuestros muertos. Y he sabido, guitarra, que este otro perro que criaste, labrador, campesino, a veces manso o vigilante, que robe su propio hueso en la penumbra y gruñe, cual casi todo perro popular, vagará por tus anchas veredas, tus milongas sangrantes, hasta morir también. Tal vez un día de soledad y rabia, de ternura o de algún violento amor. De amor, sin duda. Literatura aporta parámetros vitales. Tiene la generosidad de permitirnos vivir la multitud de vidas de que la realidad nos priva. Jordi Soler. Ay, nos tomó desprevenidos esta guitarra negra. Por lo menos a Raciel Martínez y a un servidor y a todos quienes no nos cansamos de oír este poema musicalizado de Alfredo Zitarrosa, que es la guitarra negra, con el añadido de que además la música per se, por su estética y demás, nos puede gustar, pero si además hace uno asociaciones con ella, pues es doble el gusto, la emoción, ¿no? los recuerdos, malos o buenos, pero es inevitable que oír la guitarra negra para quienes hicimos este proyecto de la Radio Universidad Veracruzana desde 1980, no acordarnos de Cheché, Josué Morales Caballero, que fue un compañero, para quien no lo conoció, entrañable compañero de aquí de radio, cuyo programa La Noche fue uno de los programas emblemáticos de aquella época de esa radio que empezaba y empezó muy bien, y que pues fue emblemática de esa época, ¿no? Y esta era la rúbrica de Cheché, entonces inevitablemente cada vez que lo oímos nos acordamos de él. Un personaje muy simpático, muy inteligente, era monsivaciano, escribía un poco como Monsiváis, me gustaban mucho las crónicas. Entonces su programa era una verdadera delicia, porque manejaba mucho el humor inteligente. A veces era muy erudito, pero con su voz, con su estilo, un gran amigo. Tenía muchos amigos, lo queríamos mucho. Pero siempre estuvo como al borde de un precipicio, al que yo creo que se iba acercando poco a poco. Y porque era como muy inconforme de muchas cosas que estaban sucediendo, ¿no? Y no le tocó pues todo este incremento de la del crimen y de la deshumanización y de todo esto que se ha venido lamentablemente desarrollando poco a poco, ¿no? Pero ya él llegó un momento en que ya no quería, yo creo que ya no soportaba, ¿no? Es como no soportaba ni la ropa. Entonces, pues nos acordamos de Cheché. Y de esas noches que nos la pasábamos platicando toda la noche. Toda la noche nos la pasábamos platicando y hablando de radio. Y hablando de libros, porque pues obviamente leía mucho. No veía televisión. Una vez me dijo, préstame tu tele. Casi, casi para ver cómo eso, por qué tanto relajo con la tele, ¿no? Y entonces se la dejamos un fin de semana. Y estaba encantado con la televisión. Claro, desde luego con la distancia, ¿no? Sí, como que lo veía como una curiosidad, ¿no? Lo que pasaba en la tele. Bueno, Cheché. Servando Ibarra, felicidades a todos los médicos. Hoy es Día del Médico. Pues felicidades a todos los médicos. Bueno, hay un artículo de Javier Flores, porque ahora con el nuevo gobierno, el gobierno electo, el famoso CONACYT, se le va a poner una H, porque ya no solo será Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, sino será Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología. Me parece pertinente. El objetivo que hasta ahora ha sido expresado en distintas maneras consiste en pues destacar la importancia que tendrán las disciplinas humanísticas en la política de ciencia y tecnología de la próxima administración. En opinión de Javier Flores, que siempre escribe sobre temas científicos, ha sido expresado en distintas maneras. Consiste en destacar la importancia que tendrán las disciplinas humanísticas en la política de ciencia y tecnología, decíamos, de la próxima administración. Y en opinión de Javier, el nombre es algo muy importante, tanto en las personas, ¿no?, como en las instituciones, por lo que vale la pena examinar con cuidado esta determinación. Miren, los críticos para la clasificación de las disciplinas humanísticas encierran múltiples dificultades porque incluyen, de acuerdo con el Sistema Nacional de Investigadores, antropología, arqueología, arquitectura, artes y letras, bibliotecología, diseño, filosofía, historia, lingüística, pedagogía, enseñanza de las ciencias. Pero en realidad la iniciativa de cambio de nombre al menos en el discurso de la futura directora general, busca no solo destacar el papel de las humanidades, sino de algún modo se irradia hacia el conjunto de las ciencias sociales. Nadie puede negar la importancia que tiene la investigación en estas disciplinas para el desarrollo del conocimiento y del país, pero resulta válido preguntarse si el camino más efectivo para apoyarlas es insertarle una H. El nombre legal es con mayúscula, o la H de humanidades, ¿no? O a la denominación de un organismo que en el artículo 2 de su ley orgánica establece claramente entre sus funciones apoyar la investigación científica básica y aplicada y la formación y consolidación de grupos de investigadores en todas las áreas del conocimiento, las que incluyen las ciencias exactas, naturales, de la salud, de humanidades y de las conductas sociales, biotecnológicas, agropecuarias, así como el ramo de las ingenierías. Bueno, entonces el apoyo a las ciencias sociales y las humanidades ya es una obligación legal que tiene el CONACYT. Su cumplimiento es obligatorio y no está condicionado a la modificación del nombre. Pueden discutirse en todo caso si este compromiso se ha cumplido cabalmente, examinar las necesidades específicas actuales de estas áreas, desarrollar las políticas públicas, ¿no?, correspondientes, y tema al que se refiere el autor más adelante, pero que ya no nos va a dar tiempo. Lo consultan, hoy anduvimos de viaje por la jornada Javier Flores, ahí lo encuentran ustedes, porque ya vamos a dar paso a nuestros invitados del ayuntamiento. Faltan 2 minutos para que sean las 9 de la mañana, poquito de música mientras nos acomodamos aquí en la cabina. proverbio árabe que libros, caminos y días dan al hombre sabiduría. Continuamos. Se ve muy bien. Bueno, ya son las 9:01. Estamos platicando aquí con Guillermo Manzano, Comunicación Social del Ayuntamiento, Alba, que va a documentar fotográficamente la plática que vamos a tener con Karime. ¿Cómo estás, querido muy bien, amigo? Muy bien, Carlos. Un buen día para todas y para todos. Pues ya, como cada martes, aquí tu coordinador de invitados. Mi coordinador de invitados. De los martes. Muy bien. Hoy nos acompaña Karime León, que ella es la jefa del Departamento de Economía del Conocimiento, que depende de la Dirección de Desarrollo Económico. Ella viene a hacer un par de invitaciones a todos los radioescuchas, y sobre todo a nuestro sector universitario, al sector juvenil, al sector de reciente egreso, profesionales, pero que te andan buscando unos nichos donde poder presentar sus propuestas, sus ideas, cómo operativizar todo esto que traen y que muchas veces no se encuentran en esos canales, ¿no? Pero bueno, Karime es la que trae toda la información y el tema al dedillo. Karime, un buen día. Buenos Bienvenida. Días. Gracias por la invitación y buen día a todos. Pues así es, en efecto, pues yo estoy a cargo del Departamento de Economía del Conocimiento, un departamento de reciente creación en el área de ciencia y tecnología, también de reciente creación en el Ayuntamiento de Jalapa. Y bueno, este día en específico venimos a hacer este par de invitaciones. La primera es para el día de hoy mismo, de 11 a 3 de la tarde. Vamos a tener un evento que hemos titulado Innovación con Perspectiva de Género. Innovación porque es el área que estamos enfocados, en el área de ciencia, tecnología y perspectiva de género, porque es uno de los ejes transversales que manejamos en esta administración. Sí. Entonces, va a ser una conferencia con la maestra Yadira Hidalgo, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, y después un panel con 4 mujeres, 2 empresarias y 2 investigadoras, y finalmente una mesa de diálogo. Esto se ha organizado en colaboración con estudiantes de Geografía, Estadística, Economía e Informática. Entonces, son unas mesas de diálogo precisamente para traer el tema de innovación con perspectiva de género, que también es nuevo. ¿Cómo sería innovación con perspectiva de género? ¿Innovación en qué sentido y cómo se aterriza bueno, ahí? Esto es una temática nueva, conjuntar estas dos ideas, innovación que puede ser innovación de mercado, innovación social, es decir, pueden ser ideas creadas nuevas para nuevos productos y o servicios, pero también para solucionar problemas. No, la innovación también se ocupa mucho para solucionar problemas y en este caso pueden ser problemas sociales, municipales, del mercado, etcétera. Ahora, ¿por qué con perspectiva de género? Bueno, esto también ha sido un tema nuevo. ¿Cómo el incluir una diversidad de género puede fomentar la creatividad? Y también cómo considerar el género, mujeres, hombres y diferentes otros tipos de género, podemos nosotros pensar en otro tipo de productos y soluciones más creativas y que dirigidas a un sector más amplio, ¿no? Entonces, es nuevo, son pocas las personas que tocan el tema, sí. Y esta va a ser una oportunidad también de dialogar al respecto. Entonces, ¿esto es hoy? Esto es hoy de 11 a 3 en el LABIX, el Laboratorio de Innovación de Jalapa. ¿Que está en dónde? Que está frente al DIF estatal, junto al velódromo, en rumbo a la carretera Coatepec. Ah, claro, es que ya se cambió el DIF. Un edificio el ahí. El estatal, donde era el Museo de Transporte. Donde fue la fiesta de los de el los día del empleado del ayuntamiento. Es correcto, junto ahí. Junto ahí hay un edificio que es el Laboratorio de Innovación de Jalapa, el LABIX. A las 11. A las 11. ¿A quiénes estamos invitando? ¿A quiénes les va a interesar más? En esta ocasión, pues como se organizó en conjunto con estas facultades, se ha invitado a los estudiantes, alumnos y alumnas de estas facultades de Economía, Estadística, Informática y Geografía. Y bueno, yo también hice la invitación a los que son enlace de género del ayuntamiento, que hay un grupo de enlace de género, entonces ellos son los que están invitados en primera instancia a esta primera jornada, pues, o evento de innovación con perspectiva de género. Que después habrá más. Esperemos que sí, que después haya otras más. Esta es una invitación. ¿Y la otra? La otra invitación es para el 14 de noviembre. Uh-huh. Este es un evento que se denomina Talent Nights. Es organizado en colaboración con una red nacional que se llama Talent Network. Es una iniciativa ciudadana y iniciaron este proyecto de Talent Nights aquí en Jalapa. Es el primero, el 14 de noviembre, en el IMAC, de 6. ¿De noches? De noches, exacto. Noches de talento. Hay 6 ponencias con empresarios para que compartan sus casos de éxito y fracasos. Entonces se invita a todos los estudiantes, egresados, emprendedores, empresarios que deseen conocer estos casos de éxito y también de éxito retos empresarial. De éxito y empresarial. Uy, qué interesante, ¿no? En tecnología. Sobre todo lo de los fracasos. Pues es que para llegar al éxito tienes que conocer el fracaso. ¿Tú sabes de casos de estos? Sí. Y de hecho, vamos, invitamos para otro evento a otro conocido de nosotros que acaba de crear una empresa que se llama Flink. Es un jalapeño, son 2 jalapeños. Y ellos acaban de abrir, es un banco en línea. Hace 2 meses abrieron su banco y ya tienen 1,000 usuarios, ¿no? ¿Banco? Un banco en línea. Tú bajas una aplicación, uh-huh, abres una cuenta y ellos te mandan tu tarjeta de débito por mensajería, uh-huh, y tú puedes hacer todas tus transferencias, todos tus movimientos a través de esta aplicación. Entonces ya no hay necesidad de una institución bancaria. Es una nueva modalidad que se llama fintech. Entonces, uno de esos casos de éxito. Yo me acuerdo cuando ahorrábamos dinero de niños, el cochinito, ¿no? De barro. Primero el cochinito, ya luego lo llevabas al banco y en máquinas así, Olivetti, metían la libretita y apuntaban. Apuntaban lo que iba. Me llevo manzano, 10 pesos, y le ponía la firma a la cajera y ya te ibas tú bien contento con tu... con tu ahorro bancario. Con tu ahorro. O tu ahorro escolar. Así es. Ay, qué cosas, yo ya no entiendo muchas cosas de estas, man. Pero muy interesante. Te decía yo lo de los fracasos, que si hay alguna constante en cuanto a los emprendedores, ¿no? No sé si son faltas de planeación o cuestiones de mercadotecnia, estudios de mercado. Sí, en específico, y bueno, los emprendimientos que nosotros, que en el área yo me estoy enfocando son los emprendimientos de base científica y tecnológica. Muy en específico, estos emprendimientos de base científica y tecnológica lo que tienen es que empiezan como un proyecto de generación de conocimiento. O sea, el conocimiento básico termina a ser un conocimiento aplicado. En esta parte hay un financiamiento por lo regular de instituciones de educación superior para desarrollar este proyecto científico. Viene una parte ya de maduración del servicio o del producto, donde se encuentra un abismo porque las personas que son investigadores, que son desarrolladores tecnológicos, tienen que empezar a pensar en comercializar su producto. ¿Hacia quién va dirigido? ¿Quién es mi mercado? Y ahí es donde hay como un gap, un abismo ahí, de tratar de cambiar o de traducir mi desarrollo, mi investigación, en un producto o un servicio dirigido a un mercado, a un nicho de mercado, quiénes son mi competencia y luego la comercialización de ese mismo producto. Entonces, esa parte de la comercialización, primero de la inversión, ¿quién va a invertir en un producto que apenas estoy terminando de madurar, que tengo a veces que generar prototipos y que generar prototipos requiere de una inversión. Entonces, primero la inversión para terminar de desarrollar ese producto dirigido a un mercado y luego comercializarlo, que también es otro reto. Sí, los de inteligencia artificial o los de ingeniería, que los mismos muchachos tienen sus expectativas, ¿no? Con respecto a algunas cosas que han creado y que pues ahí se pueden quedar muchos, ¿no? Qué lástima, ¿no? Exacto. Ya no tienen un desarrollo, no hay quien financie, no hay quien lo comercialice. Exacto. Entonces aquí pues la idea precisamente es buscar estos inversionistas o estos fondos que puedan apoyarlos para terminar de desarrollar el producto y que sientan esa fortaleza de poder emprender, de seguir emprendiendo y no solamente quedarse en la investigación, sino que ellos pueden ser emprendedores con esas investigaciones que hacen, con ese desarrollo de productos. ¿Esos financiamientos vienen de la iniciativa privada necesariamente o también necesariamente del gobierno? Sí, exactamente. Hay otros fondos públicos, en específico, digamos, Conacyt se ha tenido varios fondos y programas que promueven la innovación de productos. Entonces, muchos de estos fondos van encaminados al desarrollo y maduración de estos productos y servicios de base científica y tecnológica. Se piensa en el mercado a lo mejor local, pero a lo mejor en otros países tienen más posibilidades. Exacto. Bueno, es un tema interesante. Es interesante. Y bueno, en otros países tendrán posibilidades y es también lo que estamos buscando, porque creemos que en Jalapa hay talentos, hablando de la Talent Night, inmensos, un capital intelectual enorme y que a veces se van. Fuga pues sí. De talentos enorme, ¿no? Pues sí. Porque de otros países dicen, aquí tengo un investigador, un desarrollador de software importante y se van, ¿no? Entonces creemos que en Jalapa hay el potencial de poder desarrollar industria 4.0, es decir, encaminadas a una mentefactura en lugar de manufactura, sabiendo aprovechar este talento, ¿no? ¿Qué es 4.0? Pues es una evolución de la industria, empezando porque la industria primero fue con la mano, ¿no? Con todo de manufactura. Y evolucionar a esta o cambiar a una industria 4.0 implica hacer más uso del conocimiento, de los talentos de conocimiento. Por eso la economía basada en el conocimiento es fundamental, ¿no? Reactivar nuestra economía con base en todos esos talentos, ¿no? Saber que el conocimiento científico, los desarrollos tecnológicos pueden crear una industria con alto valor agregado. El lucro de estar importando. Exacto. Oye, pues esa Talent Night, ¿cuándo es? ¿El día 14? Es el día 14 de noviembre a las 6 de la tarde en el IMAC. Ah, esa va a ser en el IMAC. Esta es en el IMAC, exacto. Uh-huh. Entonces esperamos tener una participación importante de estudiantes, egresados, empresarios, gente interesada en emprender. Y bueno, cualquier público en general que esté interesado en conocer estas experiencias de varios de nuestros ponentes, ¿no? Bueno, pues si tienen ustedes alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer a través de las redes. Y se nos ha ocurrido en estas pláticas insertar un poquito de música a sugerencia del invitado. ¿Y quién fuera a decir que una persona tan cerca de la ciencia le gusta la cumbia? Le gusta la cumbia. No, es maravilloso, no en absoluto. Extraño, ¿no? Y además es una aplicación también de la motricidad y de cómo se va mecanizando las cosas. Un robot bailarín sería fabuloso. Ándale. Claro. Pareja designada. ¿Cómo ves? Sí, sí, sí. Oye, mira. No, es que estaba pensando que las tareas escolares o los trabajos de investigación para obtener un título académico muchas veces se quedan en el cuarto de los cachivaches, ¿no? Pudiendo tener una aplicación práctica bárbara, ¿no? Sobre todo en una sociedad como la nuestra que tiende hacia el envejecimiento y donde cada vez hay más adultos mayores que viven solos. Y que muchas veces no tienen todas las capacidades motrices, ya empiezan a tener cierta deficiencia. Y todo este tipo de aplicaciones y conocimientos. Las aplicaciones son de gran ayuda. Así es. Entonces, y bueno, en una ciudad como Jalapa, bueno, y en general, ¿no? Pero yo pensaba mucho en Jalapa de cómo poder aplicar todo este tipo de cosas que pueden ser tareas escolares o trabajos para obtener un grado académico, tener una función de utilidad social. Pues esto es lo que le gusta bailar a Karime. A Karime. Escribió Voltaire: hay que saber que no existe país sobre la tierra donde el amor no haya convertido a los amantes en poetas. Continuamos. La música. De Linda Vera. Yo atiné que era Linda Vera. Hombre. Oye, dice Lupita Páez que le gusta, que ella también le gusta mucho tu selección musical. Falta esa de Ladrón. Ándale. Ven, ven, ladronzuelo, ven. Ven a robarme a mí. Sí. Bueno, aquí en lo que duraba la pieza, Guillermo, como buen periodista, planteó como 14 preguntas que vamos a ir deshojando sobre los eventos que está anunciando Karime. Sobre los ponentes, ¿verdad? Pues estos ponentes son invitados, la mayoría son locales. Los ponentes van a hacer unas pláticas de 20 minutos, lo que le llaman TED Talks. Son 6 ponentes que nos van a hablar acerca de sus empresas, sus emprendimientos. La mayoría son emprendimientos de base tecnológica, ¿no? Aplicados a tecnología. Y bueno, la idea es que haya estas conferencias, pero también que haya un momento de plática y informal con estos ponentes. Uh-huh. A la mitad y al final del evento. Entonces también me preguntaban por la duración del evento. El evento está planeado de 6 a 9. Sin embargo, comentan que en otros eventos, porque esos eventos se realizan a nivel nacional. De 6 a 9 de la noche, pero en algunos casos puede durar hasta las 11 de la noche. Entonces, se pueden quedar ahí en estas pláticas, porque también va a haber en el lobby, en la entrada, una exposición de otras empresas. Entonces también en el lobby va a haber la oportunidad de platicar y conocer otras empresas que están presentando. Nuestra preocupación de Guillermo y mía es de si van a poder llegar al antro por la hora, ¿no? De ahí se van, se salen. Exacto, es la hora en la que empieza. Es Karine, una hora solo perfecta. ¿Para estudiantes solo es para público de Jalapa o es abierto? Es abierto, la invitación está abierta. Pueden venir de Córdoba, Orizaba, Veracruz, de los alrededores de Jalapa. Jalapa, de Jico, Coatepec. ¿Y tiene costo? No tiene costo, es un evento gratuito al que hay que registrarse, eso sí. Se está teniendo un registro mediante Eventbrite. Si ustedes entran a la página de Facebook de Talent Night, ahí aparece la página de Eventbrite donde hace el registro gratuito en línea. ¿Se han dado cuenta que todo es en inglés ya ahora? ¿Que no hay traducción o ya es así? No, si hay traducciones. Bueno, es la noche de talentos, ¿no? Con este registro, esta aplicación de eventos. Quizá le llame más la atención a los jóvenes así, ¿no? Es posible. Es como gancho. Es posible. Yo tenía un chiste viejo que mi inglés era, me lo enseñó el General Electric. Es un chiste muy viejo. Sí, pero ya. Solamente yo lo entiendo. Tú lo entiendes. En caso de que no se registren, Karime, en línea y por diferentes motivos, que se presenten el 14 de noviembre al evento a las 6:30 de la tarde, ¿podrán tener acceso? Pues lo ideal es que haya este registro para que sea un acceso controlado de las personas. Y te digo por qué, porque esperamos, el IMAC tiene una capacidad de personas, de 492 personas, y esperamos llenar el evento. Ah, sí. De hecho, el anterior sucedió en la ciudad de Veracruz y rompió un récord de 600 personas. Entonces, porque esta red hace la invitación precisamente afuera, a toda la República. Entonces, sí se espera tener un evento controlado, por eso se pide el registro. Claro que si alguien quiere llegar ahí, habría que hablar con los organizadores en la mesa de registro. Pero lo ideal, pues, algo de interés para los estudiantes de humanidades, porque estaba yo leyendo ahorita una nota de que Conacyt ahora ya va a tener también la H de humanidades. Sí. En el nuevo gobierno de Andrés Manuel. Claro, sí, también es de interés, yo digo, para todas las disciplinas. La ciencia, la tecnología y las humanidades, todas tienen cabida en emprendimientos, ¿no? En especial si hablamos también de innovaciones sociales. Ya nos decía Guillermo que cuando planteamos soluciones a problemas, estos problemas pueden, la mayoría son sociales, son... Sí, sociales, que atañen a un municipio, son vastos, ¿no? De gran diversidad. Y pues también lo ideal en ese tipo de emprendimientos es que haya equipos multidisciplinarios. Que si bien habrá un desarrollador, tendrá que haber un antropólogo, un administrador, que pueda plantear una solución más integral. Dice que sí, por favor, puedes deletrear bien la página en la que se hace el registro, digo, con calma. Ok. Sí, la página es Talent, así como talento, sin la O. Talent. Exacto. Y Nights, de noche, N-I-G-H-T-S, en plural. Talent Nights. Noches Nights. De Talent, sí, con S al final. Ok, I got it. Very good. Bueno. Talent Nights Jalapa. Talent Nights Jalapa. Ah, es Jalapa. Importante porque, estamos como Jalapa. Les comentaba, hay otras Talent Nights en la República. Pero y esta. X ya aquí ya no va tú. Ya no. No. No, ya no. Bueno, entonces retomando, porque nos estamos despidiendo, sí. Los días y los lugares. El primero es hoy. El primero es hoy en el AVIX. El evento se llama Innovación con Perspectiva de Género, de 11 a 3 de la tarde. De 11 a 3. Exacto. ¿Es en el velódromo? Junto al velódromo. Junto. Es un edificio del ayuntamiento, okay. Laboratorio de Innovación Jalapa, de 11 a 3, Innovación con Perspectiva de Género. Uh-huh. Y el siguiente es el 14 de noviembre, bueno, en el IMAC. Les recordaré. De 6 a 9. Me dio mucho gusto, Karime. Igualmente. Muchas aquí. Gracias. Karime León Sánchez. Guillermo. Carlos. Nos vemos la próxima. Claro que semana. Sí. con el mismo gusto. Y a ver qué invitado, con qué gusto musical traemos. Te iba a decir qué dicho que tenemos, pero no, tampoco teníamos. Mira, primero pregúntales qué música les gusta y ya sobre eso los invitas o no. Porque le digo, ahí está qué la tal pauta. Si me dicen un, no ahí, sé. Ahí está la pauta. ya tenemos el primer filtro, va, Carlos. Bueno, que te vaya muy bien. Y a todos ustedes también, muchas gracias. Andrés de Jesús Reyes Chuchín, Lupita Páez, Carlos Romano, pásenla bien, nos vemos. ¿Quién es el sueño?